Yo sé que existe un Redentor y se entregó. Vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor, yo sé que es el Salvador, yo sé. El cargo en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá si nos prometió. Es menester servirle fiel, pues él recompensará. Yo sé que existe un Redentor, yo sé que es el Salvador.